pon tu pensamiento en mí. Verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. El agua del clavelito, toma el agua del clavelito, toma el agua del clavelito.